¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Sí, bueno, ahí estamos, ¿eh? En El Retrovisor, como siempre, con nuestro columnista, que siempre nos trae historias muy, muy bonitas. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Bien? Hola, Nico. ¿Cómo andan todos por ahí? Saludos a la audiencia. Hernán haciendo el aguante hoy. Ahí está, muy bien, ¿eh? Gracias. Bueno, seguimos en El Retrovisor con el tema que mencionaste antes de la cortina musical. Sí. El airbag. Y no vamos a hablar de música, de la banda de rock, ¿no? Homónima. No. Sino del dispositivo de seguridad pasiva, como estuvieron hablando recién sobre qué era la seguridad pasiva. Y está definido por unas siglas. No sé si vos viste en los volantes de los autos donde se instala el airbag, la S, la R y la S, que son las siglas en inglés. Sí. Que es un sistema de restricción suplementario. Y suplementario porque trabaja con un socio, que es el cinturón de seguridad, porque sin cinturón de seguridad puede resultar muy peligroso que se active el airbag sin el cinturón puesto, ¿no? Y vos sabés que la persona que creó el airbag, cuando no, un ingeniero naval. Naval, mirá vos, qué raro. Sí, se llamaba John Hetrick, y vos sabés que en 1953, vamos a hablar con lenguaje técnico, casi se la pone en el auto, con toda su familia, iba. Y se inspiró en eso, que zafó, que se salvó, en una solución, como si fuera una almohada de seguridad, dice, que se infla y me salva del choque. Lo patentó, pero nadie lo escuchó. Era muy temprano, 1953 no se hablaba de seguridad. Por ahí el Tucker, ¿viste?, traía cinturones, algo bastante revolucionario para la época. También en Alemania, otro ingeniero patenta una idea muy similar. Y vos sabés que pasan más de 30 años para que llegue a los autos de serie. Mirá. ¿Y vos sabés cuál fue el problema que tardó tanto en aplicarse? ¿El cinturón de seguridad? No, en realidad la idea estaba, pero no la podían ejecutar porque inflar la bolsa en menos, digamos, un parpadeo, y justo cuando el auto lo necesitara, era muy difícil. Entonces entra una tercera persona, Alan Breed, otro ingeniero, que desarrolla un sistema de sensores de choque confiable. Y recién en 1973 sale a la venta el primer auto con airbag en Estados Unidos. Un Oldsmobile Toronado, que vos sabés que era un auto bastante revolucionario porque en Estados Unidos no existían casi autos de tracción delantera, y este tenía un motor V8 paquidérmico enorme y tenía tracción delantera. Ah, mirá vos. Y innovador. También tenía como opcional airbag. El auto salía unos $5,000 y el extra salía $250. Representaba gran parte del valor. Era caro, digamos. Y vos sabés que la gente no confiaba, y algunos lo desactivaban por miedo, lo pedían pero lo desactivaban. El que revolucionó el tema del airbag fue el Mercedes de 1981 clase S, que dijo, este es nuestro estándar. Ese revolucionó autos, ese clase S revolucionó el airbag. Sí. Ese. Empezó poniendo airbag frontales, después, bueno, con el tiempo vinieron los laterales, los de cortina, los de rodilla, y también, bueno, viste que ahora hay airbag para peatones y airbag para autos, que claro, se inflan al costado del auto para que el choque sea menos, con menos energía, ¿no? Y ahora te tiro unas curiosidades medio insólitas, porque vos sabés, en Argentina la ley está desde el 1 de enero del 2014, que es obligatorio que todos los vehículos 0 kilómetros comercializados en el país cuenten con doble airbag. Ajá. Y el sistema de freno ABS, salió todo junto. se fue trasladando a lo largo de los años esa ley, pero resultó que se cerró en el 2014. Pero vos sabés que antes del 2014, y también dicho por Latin Cup cuando hacía las pruebas de choque, lo hemos tenido a Furas un par de veces, ¿no? Sí, Alejandro Furas. Hablando del programa. Que vos sabés que había modelos de autos, por ejemplo el Peugeot 207 Compact, el modelo base, que tenía las luces de airbag, pero no tenía airbag. Ah. Y así había un par de modelos más. Entonces, en los comentarios, digamos, de cuando uno entra a ver las pruebas de choque de esos autos, indica eso Latin Cup. Sí, me estás poniendo luces de airbag, pero no hay un airbag en el auto. Así que el cambio vino con esta ley desde 2014. Y ahí muchos dinosaurios que venían vendiendo, digamos, se tuvieron que actualizar. El Renault Clio, que estaba en esa época, el Renault Clio el Fiat Pari. El Chevrolet Pario, Classic, ¿no? El Clio. El Chevrolet Classic también. Y algunos no pudieron. Y bueno, tuvieron que renunciar a su longevidad y ser reemplazado por otros modelos. Y ahí hubo un airbag de Takata, si mal no recuerdo, que andaba mal, ¿no? Salía volando un clavo, sí, y mataba a la gente, un tornillo creo que era. Sí, Takata es un proveedor de varias terminales y las terminales tuvieron muchísimos recall, digamos, llamados a que lleven los autos nuevamente a las concesionarias para arreglarle fallas, ¿no? Por el tema de los airbags de Takata, que venían fallados. Muchos... Creo que la empresa quebró después de eso, ¿eh? Creo que no existe más. Sí. Fue una noticia explosiva, digamos, para el mundo del airbag. Para el mundo del airbag. Muy bien. Buenísimo, Cristian. Sí. Te tiro 10 cosas que seguramente vos no sabes de los airbags. Capaz que sí, pero la gente que nos está escuchando, vamos a poner la prueba. Dale. Vos sabés que están hechos la bolsa con nylon, sí, o poliamida, sí, y se inflan con nitrógeno. Sí. ¿Viste esa nube blanca que queda cuando explotan? Es talco. Talco, exactamente. Porque el talco hace que se deslice mejor cuando se abre y se abra más fácil, más, ¿no? Más rápido. Funciona como lubricante sólido, ¿no? Exacto. Y vos sabés que se activan cuando detectan un impacto de más de 3G. Ajá. Vos calculás que en un choque es mucho más que 3G, claro, los impactos, o sea que ante impactos se quedan 5G, ¿no? Sí. Termino técnico. Vos lo dijiste. Ya a 3 activa, no llega a 4. Sí. Y vos sabés que en asociación con el cinturón disminuyen el riesgo de muerte en un 30% solo si usas el cinturón. Y vos sabés que se inflan con la fuerza de un boxeador profesional, digamos. Te mete una piña un boxeador, son 300 kilos más o menos. Mm. Es lo mismo que la fuerza con que se infla el airbag. Sí. Y ojo, cuando estás manipulando la batería del auto, cuando haces puentes, o podés hacer un cortocircuito y que te exploten los airbags. Ajá. El tema de los airbags es un tema costoso. Viste que cuando los autos empezaron a equiparse con más de 2 airbags, que traían 4, 7, y vos tenías un choque, por más que hayas tenido un poco daño mecánico, la compañía de seguro te lo consideraba daño total, porque reponer toda esa cantidad de airbags y que quede bien directamente sí, era más caro comprar un auto nuevo. Claro. Sí. Bueno, entonces en apenas 30 milisegundos este sistema se tiene que abrir y puede ser la diferencia entre cuando te la pones, digamos, sí, contarla o no. Y recuerden que el airbag no te protege solo, necesita de su amigo el cinturón, de una buena posición también de manejo y de un poco de sentido común que nunca sobra a la hora de conducir. Claro, por ejemplo, no poner los pies en el salpicadero, ¿no? Porque ahí cuando se abre perde las piernas. Sí, ¿no? eso es un grave error. Así que bueno, esto es lo que les queríamos contar sobre el airbag. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo retrovisor. Bueno, hasta el próximo retrovisor, Cristian. Muchas gracias, ¿eh? Nos vemos. Chao. Hasta luego. We'll Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien.